ser un poco más. Casi cuando me hace enrabiar, me mira con sus ojos, se pone cerca mío, que empiezo a desvariar. Ella me obliga casi a delirar, mi pensamiento no conseguirá. Cuando me toca el hierro, ella sabe de sobra que me enloquecerá. Locura, locura total. Que tan feliz mi locura, que todo el tiempo me dura, volteando Buenos Aires, Chori, Mauri, San Francisco, Nano, Zenón, Pereira, Santa Fe, el negro, la película de los nobles, Las Palmas, Luchi, un cativo, italiano. Cuando me toca el hierro, ella sabe de sobra que me enloquecerá. ¡Vamos! Locura, locura total de amor. Sé que esta dulce tortura no tiene remedio ni cura. Locura, que me quita la razón. Que es tan feliz mi locura, que todo el tiempo me dura. Maestra de San Francisco.